vivo. Winterland, Manic Depression. Chipo, contame algo, Chipo. Bueno, no sé, hablamos un poco de actualidad, ¿no? De lo que. No hablemos de actualidad, por favor, no seamos tan formales. No, es verdad, sí, parezco Víctor Hugo Morales, la verdad, un maestro Víctor Hugo Morales, pero que se me quedó peor el personaje. No digo actualidad al estilo TEN. A ver, hablemos de quilombo, ¿no? Hablemos del quilombo que está pasando en el país. ¿Hay quilombo? ¿Está ahí o no? A ver qué. No, yo creo que desde mi punto de vista, el país está creciendo, está día a día está progresando. Oficialista montonero. Yo veo cambios realmente en altos niveles, veo los cambios. Se puede andar tranquilo por la calle, no vas a tener problemas a la hora de ir a comprar un paquete de arroz, no. O sea, creo que las cosas van bien. Sí, bueno, en realidad, sí, yo también tengo una mirada muy, muy parecida, ¿no? Lo que decís. Aparte, cuando uno dice quilombo, ¿no? Cuando uno dice quilombo, está diciendo muchas veces agitación. Ahora, lo que yo digo ¿es mala la agitación? ¿Es mala la agitación? ¿Es malo que yo piense distinto que vos, por ejemplo? Porque ahí viste una idea de la palabra consenso, por ejemplo, que, digo, muchas veces viste la gente más conservadora, más liberal, dice, no, bueno, porque hay que mantener el orden. Hay que ver de qué orden estamos hablando, ¿no? Porque hay un orden, ¿no? Que como bien dice el compañero Galeano, que es el orden criminal, ¿no? Él lo llama el orden criminal del mundo. ¿Es orden, por ejemplo, que haya pibes de 7 años fumando paco, sin morfi? O sea, ¿vivimos en orden? ¿En realidad hay un orden? ¿Hay que romper con ese orden? Creo que son todas preguntas copadas que últimamente se están dando, ¿no? En los medios también. Pero definitivamente es el orden que está planteado para este país. Es decir, sí. Tener un gobierno que sea directamente el proveedor directo de sustancias para esa gente que está en la calle queriendo consumirla cada vez más y más. O sea, ese es el orden que se está planteando para este país, ¿no? Por eso yo creo que estamos ordenados. Creo que dando un crecimiento en áreas que antes no, quizás no crecían, ¿no? Estamos evolucionando, yo creo que estamos bien. Hay un avance, no sé si diría es que estamos bien, pero de alguna forma hay un avance en determinadas áreas que se están dando, que uno puede decir, bueno, se está dando este avance capaz porque no sé, el gobierno, pues le conviene al gobierno. Sí. Y bueno, si le conviene al gobierno y nos conviene a nosotros también, digamos, nosotros digo al pueblo, y dale que va, ¿no? Es un poco así también. Pero bueno, igual yo te digo, por mí se pueden ir todos bien a la concha de su madre. Sí. Y bueno, y sigamos escuchando música, ¿no es así? De la mano de Steppenwolf. Este tema se llama Ball Crusher, de su álbum denominado Steppenwolf 7. Look in the morning, dew, my honey. Walk me out in the morning, dew, today. Can't walk you out in the morning, dew, my honey. I can't walk you out in the morning, dew, today. I thought I heard a baby cry this morning. I thought I heard a baby cry today. You didn't get no baby cry this morning. You didn't hear no baby cry today. All those people, you never see those people anyway. I thought I heard a young man mourn this morning. I thought I heard a young today. I thought I heard a young man mourn this morning. I can't walk you out in the morning, due today. ¿Qué propones, Chipo, para seguir con este programa? Bueno, para continuar, te propondría subir un poco los decibeles, ¿no? Ponernos más adrenalínicos con música un poco, con música nacional, ¿no? Con música de acá, como Río Olmedo. Y bueno, le damos con al más fuerte, Ricardo Iorio, el Tano Marcielo y su cuarteto metalero pesado, Deseando Destruir y Matar, CD, al más fuerte, ahora 2001. Dale, as. La noche está ya por caer, la soledad nos deja ver que pronto se cierran las puertas y el miedo envuelve el lugar. Mil naves se acercan deseando destrucción total. Floreció, la mutilación ya comenzó, se agudiza el llanto y la gente padece por un ideal. Los hombres se enfrentarán deseando destruir y matar. Estamos escuchando este último tema de Mandadores y Mandados, del CD Peso Argento, de Ricardo Iorio, con el bajista de Los Fabulosos, el gran Flavio Ciancialulo. Somos extremistas nosotros con esta radio, ¿no? Por un lado tenemos mi inglés súper desarrollado en esa pronunciación. Sí, sí. En esa pronunciación que le doy a los temas, venimos con temas muy, muy apacibles, muy, muy del orden progresivo, del orden inglés, del orden por ahí norteamericano, la última banda de mi ronda musical, y por ahí tiramos un un terrible metal argento. Explícame, chico, explícame qué te atrae a vos del metal, porque yo todavía no logro entenderlo. Está bien, está perfecto, sí. La verdad que a mí lo que más me gusta de la música, de lo que escucho, es las letras, ¿no? Yo veo que a vos te gusta más lo que es la música, lo que es la melodía, la música. A mí me gusta más la poesía, ¿no? De la canción. Y yo al metal nacional, al metal en sí, ojo, al metal en sí, Metallica también lo tiene, le noto un contenido muy fuerte a las letras, ¿no? En ese sentido me parece que Ricardo Iorio es un poeta, realmente es un poeta nacional. A algunos les puede gustar como persona, a otros no. A mí en particular, la verdad que últimamente me vino defraudando, ¿no? Por muchos comentarios, siempre, vamos a decir, polémicos. Es un tipo extremadamente contradictorio, pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Yo creo, a mí del metal lo que me gusta es eso, son las letras, ¿no? De lo que habla el metal. Creo que es una música que habla de cosas muy interesantes, ¿no? Es música para sentarte y escuchar lo que dicen, ¿no? No sé si es música para escuchar mientras vas haciendo trekking, por ejemplo. Muy bien, ¿alguna vez hiciste trekking? Más de vez en cuando, no, no. La verdad que no soy un tipo con mucha paciencia, no, no. Trekking, yo al trekking lo llamo salir a correr, a trotar, o eso es running, no sé, la verdad, La verdad que no sí, tenemos no. idea de nada, en realidad. Y bueno, chico, ¿a qué tema me vas a guiar? ¿Sobre qué nos vamos a mover nosotros? Y Hablame. bueno, ahora nos vamos a seguir, esto va a ser variado, ¿no? Va a tener también, ojo. Volvemos a repetir, somos totalmente extremistas. Sí. Acá veo una foto en el escritorio de Sí. Chifo que tiene al Che Guevara Sí. y una foto de Evita, y Sí. arriba del equipo tiene una foto que se llaman. Una Los foto super amigos. llamada Los Super Amigos. Evo Morales, Fidel Castro. Sí. Y el gordo travesti de No, no, no, no ofendas así al comandante, por favor. Chico, ¿qué Sí, me vas después a...? estaba en un cuadro de Camilo Cienfuegos. Bueno, es que está. Ah, no, claro, es que no, no avisamos. Estamos transmitiendo de mi búnker soviético, en realidad. ¿Qué vamos a Entonces, escuchar, sí. chico? Por favor. Bueno, ahora vamos a seguir con. De vuelta, nos vamos para afuera. I don't believe the war. No, sí, pronuncio muy mal el inglés, evidentemente. Es algo así como. No te creo una palabra de Motorhead. Ahí vamos. Mine.

my kidneys. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. Estamos escuchando el tema Salgan al Sol de Billy Bone y la Pesada, la primera banda, creo que es de rock nacional. Cuando digo creo, me estoy refiriendo a que es la primera banda en hacer un rock pesado, ¿no? Rock duro. Tema que más tarde fue interpretado por Divididos, con una versión mucho más pesada todavía, que la vamos a tener en los próximos programas. Chipo, me vas a sorprender con algo que no daba por sabido, ¿no? Que una persona como vos... Sí. Sabía leer. Hijo de puta. Y en este caso, un libro de poesía, ¿no? Digamos, de Mario Benedetti, ese famoso autor yugoslavo. No, uruguayo era, uruguayo, bueno, sí. Yo cerca, tanto, ¿no? Más o menos, sí, de geografía. Que, bueno, sí. Bueno, sí, es un poema que tiene que ver con la temática de la letra que estábamos escuchando, de la canción que estábamos escuchando, ¿no? Es su libro Poemas de la Oficina. Bueno, voy a proseguir. ¿Laboraste en alguna oficina alguna vez, Chipo? Y actualmente se podría decir, un trabajador más, ¿no? Es así. Sí, bueno. Bueno, este poema se llama El Nuevo y lo voy a compartir con ustedes. Viene contento el nuevo, la sonrisa juntándole los labios, el lápiz Faber virgen y agresivo, el duro traje azul de los domingos, decente un muchachito. Cada vez que se sienta, piensa en las rodilleras, murmura sí señor, se olvida de sí mismo, agacha la cabeza, escribe sin borrones, escribe, escribe, hasta las 7:05. Solo entonces suspira, y es un lindo suspiro, de modorra feliz, de cansancio tranquilo. Claro, uno ya lo sabe, se agacha demasiado, dentro de 20 años, quizá, de 25, no podrá enderezarse, ni será el mismo. Tendrá unos pantalones mugrientos y cilíndricos, y un dolor en la espalda siempre en su sitio. No dirá, sí señor, dirá viejo podrido. Rezará parablotas, despacito, y dos veces al año pensará convencido, sin creer su nostalgia, ni culpar al destino, que todo, todo ha sido demasiado sencillo. Muy lindo lo que escribiste, Chipo. No, Mario Benedetti, no, bueno, no, derecho mismo, al autor. Yo tomo como que vos diste parte en la escritura de esta poesía. Muchas gracias. Un momento pseudo cultural, digamos, ¿no? Porque todo lo que hacemos es medio bizarro, así que pseudo cultural. Es muy bizarro, también. No tenemos guión, no sé claro. De qué vamos a hablar, o sea. ¿Qué es lo que sí? De bueno, hecho, no sé qué tema vas a proponer ahora, no lo sé. Bueno, a ver, ya pasamos por algo variado, Billy Bone, Motorhead, está el más fuerte. ¿Algo vamos a seguir algo de carácter religioso? Algo de carácter religioso, como por ejemplo Libros Sapienciales de Box Day. Oh, un clásico, lo podemos mandar entonces. Sí, álbum La Biblia. Ahí vamos. Mm.

Ahora aumentamos las revoluciones sin recalentar el motor y seguimos con Santa Olalla en su clásico el rock nacional, Ando Rodando. Y así es como hicimos en este día sábado, escuchando música, apreciando arte. A ver, Miki tiene una data para compartir con nosotros. Así es, Chipo. Hoy se está festejando en la provincia de San Juan el Día Internacional del Oso Polar. Ajá. Y bueno, no nos invitaron. No nos invitaron y... San Juan es donde está Gioja, ¿no? El mismo que está contaminando con la minería cielo abierto. Así todo es, ese tema. Mirá, así bueno, es. Los crachamos. Si nos hubieran invitado, nos hubiéramos callado la boca. ¿No? Como tiene que ser. Es verdad, y ellos claro. Seguramente estén escuchando este programa, al sí, igual seguro. Que todo el planeta, ¿no? Sí. Un abrazo para los osos polares de San Juan, entonces. Muy bien, ahí están los saludos, Miki. Bueno, seguimos escuchando música y el tema que sigue es un tema, es una letra que está a tono con el día de hoy, ¿no? Porque los días sábados son días en donde hay muchas parejas que se conocen, que inician relaciones, que marcan sus vidas, como también hay muchas otras parejas que se quiebran, que rompen su relación, ¿no? Es un día que se presta mucho para estas dos cosas. Y el tema que sigue es de Los Redondos, año 1989, CD, Bang Bang, Estás Liquidado. Esa estrella era mi lujo. Bueno, y está finalizando nuestro primer programa. Estamos muy contentos de haber podido divertirnos de la forma que lo hicimos durante estas prácticamente 2 horas de programación, ¿no, Chipo? Sí. Y bueno, y nos vamos a despedir ¿con qué material? Bueno, nos despedimos con un tema de la banda Tren Loco, banda de Malvinas, Argentina, banda de Gran Bur, ¿no? De las zonas del Barrio Bajo. Tema hoy del CD Ruta 197. Te gusta el metal, guacho, te gusta el metal, ¿eh? Metal argento, loco. Nos vemos la próxima. Hasta luego.